Hola, muy buenos días. Mi nombre es Roberto Torres y esto es otra de las cápsulas de los Juegos Paralímpicos. Bueno, pues el día de hoy voy a platicar acerca de dos disciplinas que se dieron el domingo. Hoy es miércoles. Una disculpa, no me ha dado la vida para poder grabar esto y al rato voy a grabar perdón, voy a producir el podcast del Rincón. Pero bueno, la primera disciplina que quiero platicarles es natación. La verdad, estuvo muy, muy emotivo, estuvo muy, muy bueno porque vi muchísimas competencias adicional a que vi muchas premiaciones. Y si me voy primero por las premiaciones, estuvo muy, muy emocionante, emotivo también de igual manera. No nada más ver a los atletas ganar las medallas, sino también la reacción del auditorio, de las personas que había detrás. En muchos se paraban para aplaudir. No sé si eran atletas favoritos, no sé si lo que hicieron los conmovió e hicieron que aplaudieran y que se pararan más bien, pero fue realmente, perdón, fue realmente bueno. Inclusive había una toma que cuando, no creo si era el primero o tercer lugar, había una chava detrás que en todas las premiaciones que yo vi, ella lloraba. Entonces estaba muy bonito, ¿no? Respecto a la natación, me gustó muchísimo porque había muchas diferentes clasificaciones, tanto para atletas paralímpicos con deficiencias o capacidades diferentes visuales, capacidades diferentes físicas y también mentales. Entonces, dando un paneo muy rápido, hay 14 diferentes clasificaciones, S1 a S10, nadadores con discapacidades físicas, donde S1 representa a los atletas con mayores limitaciones y funcionales, limitaciones funcionales y S10, aquellos con discapacidades mínimas. S11 a S13, para nadadores con discapacidad visual, donde S11 incluye a los nadadores ciegos y S13, aquellos con visión parcial. Y S14 para nadadores con discapacidad intelectual. Bueno, pues lo que vi es que es lo mismo respecto a disciplinas olímpicas. Hubo crawl, dorso, aquí en este caso no se le dice pecho, se le dice braza, que es caracterizado por un movimiento simultáneo de los brazos y una patada hacia afuera, mariposa y combinado. Y realmente aquí no hay como estos maratones, digamos, de 1000, 1500 metros. Había o hay pruebas desde 50 metros hasta 400. Y lo que me impresionó de las salidas es que no es de que todos estén arriba y salgan con esta como plataforma de salida, sino que podían salir de diferentes maneras. Yo lo que vi es que había unos puestos en agua, había unos directamente en esta plataforma, inclusive había otros que como no tenían brazos, se agarraron con los dientes de una como cuerda y había un asistente sosteniéndolo, ¿no? Entonces la verdad fue muy bueno, fue muy interesante y reitero, fue una disciplina que me permitió observar y apreciar y admirar también de igual manera a todos estos atletas. Sí, la verdad estuvo increíble. Y bueno, el segundo que quiero platicar es acerca de voleibol sentado. Vi el partido entre Alemania contra Estados Unidos masculino. No me acuerdo quién ganó, sin embargo, estuvo muy bueno. Y esta es una disciplina que sustituye al voleibol. Yo, en la primera cápsula que hablé del goalball, dije que había sustituido el goalball al voleibol. Me súper equivoqué, una disculpa por eso. Sin embargo, el voleibol sentado es la versión paralímpica del voleibol. Y como tal, es una cancha más pequeña. Sí, de 10 por 6. La altura de la red para hombres es de 1.15 metros y la de las mujeres para 1.05. Y son para todos aquellos atletas que no pueden estar parados porque sea que tienen una falta de alguna de las dos piernas o las dos, ¿sí? Y se compone igual de seis posiciones, muy probablemente no sean con la misma clasificación, pero se mueven igual alrededor de la cancha. Y vi un muy buen partido. La verdad me gustó mucho. Yo que soy un gran fan y amante del voleibol, vi muchas de las mismas reglas, la verdad, salvadas, etcétera. Inclusive el set que vi, o los sets más bien que vi, se fueron hasta 25 puntos, como es el tradicional. Y existen dos clasificaciones para el voleibol sentado. El MD, que es el Minimal Disabled, jugadores con discapacidades menos severas que aún cumplen con los criterios para participar. Y el Disabled, que es jugadores con discapacidades más severas. Entonces, vi un muy buen deporte, aprecié muchísimo eso y reitero, yo estoy admirando muchísimo a los juegos jugadores atletas paralímpicos. Porque quitando la adversidad han podido con mucha resiliencia salir adelante y ser los mejores atletas del mundo en sus diferentes disciplinas. Entonces, involucra mucho la. Disculpen, es la mañana y no he tomado agua. Involucra todo eso. Y la verdad, estoy muy, muy contento. No han habido tantas disciplinas como en los Juegos Olímpicos, entonces a la hora a la que lo puedo ver, hay muy, muy pocas disciplinas y hay algunas que no me interesan, por ejemplo, la de ecuestre, pero y las que quiero ver, pues ya no están. Pero bueno, en la siguiente cápsula ya hablaré de la inauguración, que aunque ya fue unos días antes, hasta ahorita la he podido terminar. Gracias, excelente día, bye bye.